FM Reventar, por Impacto 105.7. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Bien, vamos a abordar la perspectiva de la ciencia. Y vamos a hacer un gran trabajo de ecumenismo con la ciencia. En principio, quería hacer como una reseña histórica muy breve, nombrando algunos apellidos y algunas fechas, básicamente para que ustedes se den una idea de cómo es esto de la teoría de la evolución y del manejo del ADN, que se va a ver más ampliado en el siguiente programa, que está vinculado al hombre y lo que es el genoma humano y ese tipo de cosas. En principio, los helénicos, ¿se acuerda que estuvimos hablando de ellos? Todo lo que tenía que ver con Grecia y Macedonia. Los helénicos, por parte de Epicuro, ya manejaban una cuestión de lo que era evolución biológica. Pero todo lo que tiene que ver con evolución biológica propiamente dicha se ve recién en el siglo XVIII, cuando Darwin, junto con otros más, como puede ser Pander y Lamarck, se encargan de hacer ciertos estudios. De hecho, tenemos que saber que Darwin se vino hasta acá a la Patagonia para estudiar justamente la evolución de las especies, porque era muy especial el lugar. La Patagonia es el día de hoy que existen las huellas de los dinosaurios en ciertos lugares. Quedaron las huellas fosilizadas al aire libre, es decir, no hay que investigar mucho. Se han hecho tráficos paleontológicos terribles con respecto a eso. Se han quitado restos fósiles y se han vendido al resto del mundo, que esto se ha averiguado y que es un delito, de hecho, de importantes cantidades de información, importante cantidad de artículos que tienen que ver con la paleontología, que provenían justamente de la Patagonia. Y de hecho, los dinosaurios más grandes se han descubierto acá, zona de Argentina, y hace poco se descubrió uno. El asunto es que ellos ponen la base, especialmente Wallace o Wallace, como nombraríamos nosotros, y Darwin son los que, cuando lanza la teoría Darwin, después es como que la consideran compartida, es decir, Darwin Wallace, y él, a partir de ahí, es como que se planta un fundamento de lo que es justamente esta teoría evolucionista. Y Darwin no puede llegar a hacer una comprobación de lo que él le llamaba el pangénesis, es decir, el manejo de esta evolución a través de un mecanismo genético. Pero recién en el siglo XIX y comienzos del XX, esto se puede llegar a establecer, es decir, cuando empiezan a descubrir que tiene que ver con el ADN. Y justamente alrededor del 1900, Gregor Mendel es uno de los que se encarga de hacer mayores estudios y manipulaciones genéticas, que eso es de público conocimiento, también muchas atrocidades. A partir de ahí aparecen muchos mendelianos que trabajan sobre el tema, como Pearson, Weldon, que van ampliando esta teoría hasta terminar en algo que se llamó como una síntesis desde la teoría de Darwin a todo lo que es la mendeliana, a síntesis, teoría sintética de la evolución. En 1940 es cuando, en base a experimentos, gentes como Avery, Griffith, McCarthy, identifican en forma definitiva el ADN. Y después, más adelante, en el 53, gente como Crick, Watson, empiezan a trabajar más en profundidad, y aparecen otras personas también que trabajan sobre la mutación, biología molecular, como Wilkins, Franklin. Y en 1970 Moto Kimura es uno de los que hace un trabajo muy particular dentro de lo que es la evolución genética, o la teoría de la evolución, y en particular en una de las partes de lo que atañe a lo que es la evolución, o una de las particularidades de cómo se evoluciona, que tiene que ver con la deriva genética, que ya vamos a ver qué es, hace un estudio que tiene mucho que ver también con el equilibrio puntuado, que tiene también mucho que ver con otra teoría dentro de lo que es la evolución genética. Y hasta el día de hoy, al punto máximo que se ha llegado justamente es a conformar el genoma humano y saber para qué sirve cada partecita de ese mapa genético nuestro. Esto es básicamente lo que ha pasado. Si ustedes hacen una vista hacia el pasado, es decir, hace muy poquito, desde el siglo XVIII hasta ahora, hace muy, muy, muy poco, de todo lo que es la historia de la humanidad, de millones y millones de años, como hemos estado hablando de las estrellas, de las conformaciones de los planetas, de todo lo que es la creación y el Big Bang, y de lo que es el conocimiento del hombre, recién se ha desarrollado ahora, y conjuntamente con la tecnología que ayuda impresionantemente, los avances son realmente alentadores, y por sobre todo son muchos, en gran medida, y realmente a mí me estremece cómo se va cumpliendo también la palabra que habla del acortamiento de tiempos. Es decir, ¿cómo puede ser que durante un milenio no se descubrió nada, o se tenía algo así muy por arriba, y después, en menos de 300 años, se descubre todo? Es decir, eso también tiene que ver justamente con el acortamiento de tiempos, que dice, por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Acá la cuestión es verlo desde la perspectiva justamente de la teoría de la evolución. ¿Qué es básicamente la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es una teoría que dice que todos los seres vivientes van teniendo un desarrollo, una serie de cambios que hasta el día de hoy hace que se diferencien el origen de la actualidad. Básicamente es eso, se estudia que todas las especies van teniendo ciertos cambios, algunos favorables, otros no. Lógicamente los que quedan son los favorables, y ellos son los que hoy en día tenemos como las especies presentes. Para que se pueda entender un poco más esto, voy a dar ejemplos de cómo es que acontece. Esto se dio también con una persona que cuando se empezó a estudiar el tema, se hizo con flores. Yo voy a dar un ejemplo de esto de las flores. Digamos que había rosas rojas y rosas blancas. Entonces esta persona trató de que los estambres de una pasaran a la otra, y así, y viceversa, ¿no? Entonces él dijo, bueno, de tal manera voy a tener rosas rosas. Junto el rojo con el blanco y obtengo el rosa. Pero este aquí, que cuando plantaba, esta persona lo que obtenía eran rosas rojas. Entonces no se explicaba por qué motivo era que eso acontecía. Entonces acá aparece algo que tenemos que tener en cuenta, y que tiene que ver justamente con estos conceptos de la genética, que es el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es eso que uno ve. Para ser claros con un ejemplo, los ojos marrones. Eso es un fenotipo. Y el genotipo es lo que lleva tipificado el gen, es decir, lo que está escrito en los genes, que no necesariamente tiene que ser todo sobre ojos marrones. Por eso se da el caso que muchas familias, o siendo de ojos oscuros, pueden tener algún hijo de ojos claros, o siendo de ojos claros poder tener algún hijo con ojos oscuros. ¿A qué se debe? A que justamente hay genes que tienen cierta preponderancia sobre otros. Por eso se llaman, a esos genes se les llaman alelos. Y se le conoce con el nombre de alelos recesivos o alelos dominantes. Para lo que tiene que ver con los ojos, lo que es evidente, ustedes lo podrán observar, en la mayoría de los casos, en la mayoría de la gente, vemos ojos pardos, ojos marrones. ¿Por qué? Porque es el alelo más fuerte, el alelo más potente. Y es muy raro ver ojos claros, porque por eso se conocen con el nombre de alelos recesivos. Y otra de las cosas que se ve también es que no todos los ojos son iguales, ni tampoco el cabello. Si podemos hablar del cabello también. No todos tienen el mismo tono negro, no todos tienen el mismo tono castaño, ni tampoco el pelirrojo, ni tampoco el rubio. ¿A qué se debe? A que hay un gen que se encarga justamente de manejar la información del cabello. Entonces, cuando se conforma una célula, las células, en este caso, en el caso de la reproducción, para conformar un ser humano, cada ser humano aporta una parte de los genes, es decir, una mitad cada uno. Eso pasa también en la mayor parte de las especies, para las que son sexuadas o asexuadas. Es decir, cada uno aporta una cantidad de genes. Entonces, esos genes entre sí, supongamos, están los genes que tienen que ver con el color de ojos de uno, vamos a hablar del macho, y los genes que tienen que ver con el color de ojos de la hembra. Cuando esos dos genes se encuentran para conformar la célula, hay un gen que pondera sobre el otro. Esto es genotípicamente, si estamos hablando de lo que es el genotipo. Entonces, como hay uno que es dominante sobre el otro, es lo que le va a dar la forma, y ahí aparece el fenotipo. Entonces, ¿qué color de ojos va a tener esa criatura, ese ser? Estoy hablando no solo del ser humano, porque nosotros vemos bien, también los husky tienen ojos claros, o los siameses tienen ojos claros. Muchas veces cuando se hace cruza de animales, se tienen justamente los ojos de un perro determinado. Vemos un perro cruza que tiene ojos claros, dice, no, evidentemente el padre de este fue, o la madre fue un husky, y ahí nos damos cuenta que pudo haber sido, o en este caso podemos deducir que fue un gen dominante, no fue un gen recesivo. Pero dentro de lo que es ese ser, ese fenotipo que nosotros vemos, esa persona o ese animal o esa planta, dentro de él está toda la información de las dos partes que lo han conformado. A partir de ahí vamos a poder entender todo esto que atañe a lo que es justamente la evolución. La evolución tiene que ver con tres características, o se da en tres casos: la selección natural, la deriva genética y el flujo genético. La selección natural, yo se los voy a explicar con un ejemplo que es muy cotidiano. Normalmente a veces uno se tira al pasto a buscar tréboles de 4 hojas cuando el trébol que tenemos a disposición es de 3. Hay tréboles que son todos de 4 hojas, es decir, hay invasión de una especie de trébol que tiene 4 hojas. Pero hay tréboles que son de 3 hojas. Y uno a veces con paciencia se pone a buscar y encuentra el trébol de 4 hojas y lo atribuye a decir que es suerte. Y por eso se lo guarda y lo diseca y lo tiene. Y sin quererlo, lo que está haciendo es una selección natural. Porque está quitando genes que tienen que ver con un trébol que puede generar 4 hojas cuando debió ser de 3. Entonces nosotros lo quitamos y seguimos dándole a esa especie una posibilidad por selección natural que siga siendo de 3 hojas. Si nosotros no tocáramos ese trébol de 4 hojas, con el tiempo probablemente puede hacer que existan de esa especie tréboles de 4 hojas. Entonces nace lo que se llama especiación, que es una nueva especie. Hay otros casos así, como se ha dado en un lugar de la China con un cangrejo que tenía, en base a una leyenda, tenía la cara, parecía la cara de el emperador. Entonces, cuando encontraban un cangrejo dentro de todos los cangrejales que ellos cazaban para comer, que tenía la cara del emperador, lo volvían a echar al agua. ¿Esto qué dio como consecuencia? Beneficios para justamente los cangrejos que tenían ese formato. Entonces, el resto de los cangrejos eran comidos y eran extinguidos. Pero esos cangrejos, con el correr del tiempo, fueron teniendo preponderancia, porque como vivían, entonces se podían reproducir. La selección natural también está ligada a la elección y a lo que es el macho dominante, que se ve en especies sexuadas de animales. Es uno de los casos más claros. Supongamos, vamos a dar el caso, no sé, un león. Vamos a dar el caso de un león. Se da más en el caso de los vacunos, el tipo vacuno. Podemos tomar el caso de los vacunos, entonces. Hay un toro que es muy fuerte, y entonces él aparta a sus hembras, y a los otros toros que son de menor fuerza se las disputa y se las gana. Entonces, este toro va a poder reproducirse en todas esas hembras, y se hace también un tipo de selección natural. Los otros toros, algunos, con base a astucia, pueden llegar a reproducirse, y por eso es como que sigue habiendo especies que tienen que ver con estos especímenes que no llegan a ser dominantes. Pero esto pasa justamente con la selección natural. También podemos hablar de la deriva genética. La deriva genética está ligada justamente a cómo un gen o un alelo de un gen puede cambiar sus cadenas de nucleótidos. Es decir, más adelante vamos a ver bien en profundidad todo esto. Es decir, es una molécula, es decir, hay muchos átomos que la conforman, y así termina armándose lo que es el ADN. Ese ADN no siempre es el mismo, es decir, en los distintos animales es diferente. Pero ¿qué pasa? Dentro de una especie puede darse el caso de que ese gen cambie, que de hecho es natural que cambie. En todas las especies se da un cambio. Muchas veces ese cambio se lo conoce con el nombre de neutral, porque es como que al tiempo vuelve sobre sí y vuelve a ser lo que era. Es decir, esa mutación, que ese cambio que tuvo, luego se revierte y vuelve a ser como antes. Por eso se le llama también neutral. Pero hay otros casos que derivan justamente en fenotipos que inciden dentro de lo que es esa especie y pueden llegar a crear una nueva especie. Y por último tenemos el caso del flujo genético. En este caso es cuando las especies entre sí pueden hacer intercambio de genes. Casos típicos que nosotros conocemos, uno de los casos fue el tigre blanco. En un momento determinado nació un tigre de color blanco. Cuando se lo vio a este animal, de alguna manera se lo quiso conservar, se lo estudió y se dio cuenta, se llegaron a deducir, que no era albino, sino que era un tigre de color blanco. Era un ser, vamos a decirlo entre comillas, normal. Entonces se trató de tener hijos de este espécimen. Y justamente una de sus hijas salió blanca también como él. Tuvo herencia. Es decir, las otras herencias, como hemos visto recién, es decir, hay alelos recesivos y hay alelos dominantes. Entonces, el dominante es el que va a dar el carácter del fenotipo y lo que nosotros vemos. Pero dentro de él está toda la información genética. Entonces, este tigre tuvo una de sus hijas que era blanca. A partir de ahí lo que hicieron fue ayuntarlo con su hija. Y empezaron a tener todos tigres blancos que se empezaron a vender en todos los zoológicos del mundo. Este tipo de cosas que tienen que ver también con una selección natural, porque el hombre incide y es artificial, también tiene que ver justamente con la evolución de las especies, ¿no? Es innegable que hay una evolución de las especies. Y este es un caso claro de una evolución sexual de las especies. Dentro de todas las dentro de lo que es la selección natural, una de las que más conocemos tiene que ver con la sexual. Con respecto a la deriva genética, lo que podemos hablar de otras particularidades de la deriva genética es el efecto fundador. Esto se da normalmente con nosotros, lo podemos ver en los seres humanos con las razas, pero el efecto fundador es cuando una especie arriba a un lugar, vamos a ir a una isla, ya dimos el ejemplo de lo que fue Australia y sus marsupiales, es decir, al estar tan alejados hizo que se evolucionen de distinta manera, y por eso es el reino de los marsupiales y la mayor parte de los animales tienen bolsita, como el canguro. El efecto fundador está vinculado a esto, justamente. Es cuando una parte de una especie arriba a un lugar y se desarrolla en ese lugar. Entonces va a tener características que se van a ir alejando de la especie primigenia, es decir, de donde surgió. Esto es un ejemplo claro también que se da, y lo voy a ejemplificar también tocándolo en el tema de lo que es la fe, nuestra creencia, con Abraham. Abraham vivía en Ur de Caldea, en la Mesopotamia. Era un ser que, para decirlo en otras palabras, no era israelita, no era judío. De que está claro, Abraham era caldeo, era la época de los asirios babilónicos, era de esa época. Él vivía en Ur, y Dios le indica que se tiene que ir a otro lugar. Es ahí cuando él con su familia se va a otro lugar. Entonces Abraham pasa a tener su generación. Tiene dos hijos, tiene Isaac y tiene Ismael. Y después Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y Jacob tiene 12 hijos, de donde viene Israel. Porque Jacob le cambia el nombre de Israel y viene los israelitas. Luego de los israelitas, de las 12 tribus, hay 10 tribus que desaparecen y quedan 2, que es la de Benjamín y la de Judá, y son los conformantes, lo que hoy en día conocemos como judíos. Este es un caso claro también de cómo se va dando el efecto fundador, por el que el caso de Abraham emigra a un lugar que era semidesértico, y estaba poblado, si bien por otras razas, él se asienta en un lugar y ahí se va dando también otras etnias. Se van dando otras etnias que tienen que ver con el efecto fundador. Para dar un ejemplo hipotético, podemos decir algo similar a esto. Dos personas de distintos sexos naufragan en una isla lejana de Oceanía, que no está, de hecho hay islas que no están habitadas por el ser humano y todavía no han sido tocadas por el ser humano, ¿eh? Ojo. Entonces, hagamos un ejemplo hipotético. Entonces, estas dos personas con su carga genética se empiezan a reproducir en ese lugar. Consecuentemente e indefectiblemente, como pasó en los orígenes de la humanidad, que esto lo vamos a ver en el próximo encuentro que tengamos, van a tener hijos de hijos que van a conformar justamente una nueva etnia. No le estoy diciendo una nueva especie, van a seguir siendo humanos, pero van a ser diferentes. De hecho, esto ha pasado también en ciertos lugares de América. En América se dio el caso de que una etnia blanca se juntó con una negra y recibió por herencia, dentro de la sangre, una especialización, es decir, un don que le dio la posibilidad de combatir la malaria. Es decir, no se enfermaban de malaria. Esto se da también por lo que es el efecto fundador y lo que es la deriva genética. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la deriva genética se le conoce con el nombre de cuello de botella, y es cuando supongamos es diezmada una generación y quedan unos pocos. Entonces esos pocos continúan con su carga genética teniendo descendientes, y de esos pocos se generan descendientes y tienen unas nuevas etnias. Una de las cosas particulares que quería comentarles con respecto a esto es también la mutación. Es decir, hay otro tema que tiene que ver con la evolución, que no tiene que ver precisamente con lo que estoy hablando, sino que es otro aspecto que tiene que ver con las mutaciones. Ya tocamos algo de las mutaciones. De repente, un fenotipo, es decir, me vuelvo a repetir, el fenotipo es lo que se ve, es decir, supongamos un animalito que sale con una deformación, vamos a decirlo de esa manera. Hay deformaciones que son negativas y hay deformaciones que son positivas. Las negativas son aquellas que se conocen con el nombre de malformaciones y terminan muriendo. Ese ser no puede adaptarse y se muere. Pero hay deformaciones que son benéficas, como esa que dije recién, contra el malaria, es decir, que pueden derrotar al malaria. De hecho, pasó una vez en África, que es la anemia falciforme, que en los glóbulos rojos, y se dio la casualidad que por la anemia falciforme los negros no se enfermaban por un virus que acontecía en el lugar, y los que no eran negros se murieron todos. Y se dieron cuenta que fue porque sus glóbulos rojos tenían algo que se conocía con el nombre de anemia falciforme. La cuestión es que las mutaciones, como ese tipo, la anemia falciforme, dan como posibilidad, si en el caso de que se considere positiva, porque se puede mantener en el tiempo, que genéticamente esa carga pueda seguir derivándose en todos sus descendencias. Y consecuentemente tenemos nuevas especies. De hecho, hay casos muy comunes que tienen que ver con esto, y vamos a darle el ejemplo muy claro, que es la muralla china. De un lado de la muralla china hay especies que están emparentadas con lo del otro lado de la muralla china, pero como no se pueden entre ellas hacer un intercambio de flujo genético, este es un caso claro de flujo genético, entonces tenemos como consecuencia que son diferentes. Son las mismas especies, pero son diferentes. Cuando uno las ve, las reconoce, pero ve que son diferentes. Para darle un ejemplo a ustedes muy, muy burdo, y no es esto, ojo, digamos que de un lado hay tréboles de 3 hojas y del otro lado hay tréboles de 4 hojas. Una cosa así. Y uno lo ve y la forma son lo mismo. Bueno, se da justamente por esta particularidad que tiene que ver con el flujo genético. La muralla china, es decir, un gran conjunto de piedras, un muro, nada más que un muro, fíjense ustedes cómo incide dentro de lo que es la ecología y la biología. Esto es muy rico para seguir tocándolo. Cuando veamos también en el siguiente programa toda la evolución humana, se basa justamente en esto. No podemos ser, es decir, no se puede ser tan cerrado, tanto desde el ámbito de la ciencia como de la creencia. Cuando Dios está hablando de la creación, le pide al agua que se genere desde el agua. Es decir, hay cosas que se caen de maduras. Tenemos hasta la obligación de ser un poco más abiertos, tenemos la obligación de ser un poco más empáticos. Hay que ponerse en la piel del otro, hay que empezar a pensar en forma más abierta. Bien, ¿cómo es que se evidencia la evolución. Nosotros podemos hablar de evolución paleontológicamente. Es decir, podemos saber que existe la evolución por medio de la paleontología. De hecho, por los descubrimientos nos vamos dando cuenta que cuando el descubrimiento tiene mayor cantidad de años, las especies que se encuentran son dentro, es decir, de una línea de evolución, pero son diferentes. Y son más diferentes cuanto más tiempo existe entre una y otra. Esto por la paleontología se ha llegado a descubrir. Por eso hay muchas particularidades nuestras que nos emparentan con los peces. Vamos a ver bien ahora cómo es este tema. Otras son las anatómicas, es decir, que tienen que ver justamente con el fenotipo, es decir, con la forma del ser vivo, que habla justamente de una evolución. Vamos a tocar el tema de las embriológicas, que es muy particular. Cuando se hace un estudio de los embriones, al comienzo muchos de los embriones son muy similares. De hecho, muchos de ellos, también nosotros incluidos, en un momento tenemos como una aparición de branquias. Y esto, en el caso de los mamíferos, tenemos unas hendiduras que son como branquias, que después termina siendo los pulmones. Y dicho sea de paso, esto ya está estudiado también, y ustedes lo pueden ver, hay una película, bueno, ahora se me fue el nombre de la cabeza. Bueno, qué lástima. Alerta en lo profundo, creo que se llama la película. Es una película donde justamente ustedes van a observar lo que yo les voy a comentar ahora. Si a un ser humano lo sumergen en un ambiente acuoso, pero esa agua tiene un alto porcentaje de oxígeno, pero un alto porcentaje en relación a la relación que tiene el aire, en un momento va a tener un shock, pero después va a poder respirar ese elemento acuoso que no es más que oxígeno. Y uno está respirando agua. Vamos a decirlo burdamente, un agua oxigenada. No es agua oxigenada, seguramente. Pero es un ambiente creado de tal manera para que se pueda respirar. En esta película que yo les comento, Alerta en lo Profundo, como están en una profundidad muy grande, y para que le duren más el oxígeno, en vez de tener oxígeno gaseoso, tienen oxígeno líquido. Entonces, para mantenerse en las profundidades, los buzos, o los que nadan, porque en realidad no quiero que lo confundan con buzos, con el buzo de la escafandra, no en ese sentido, sino como los otros buzos de pata de rana, de ese tipo, recurren a este sistema porque tienen mayor durabilidad. Y porque si ustedes se ponen a pensar, está concentrado en diferente forma si es acuoso el aire. Es decir, el aire está en una proporción, el oxígeno. En el agua se puede poner en menor espacio, en menor volumen, en mayor cantidad. Entonces, es ahí donde ellos aprovechan y tienen mayor autonomía para poder moverse dentro de todo lo que hacen en las investigaciones, y pueden llegar a respirar, entre comillas, un elemento acuoso. Pero dentro de los estudios embriológicos, una de las cosas que se ve es esto, que al principio es todo muy muy muy parecido, después se terminan diferenciando dentro de todo lo que es la evolución embriológica, y terminamos teniendo animales como un cerdo, un simio o nosotros mismos. Para que ustedes se den una idea de cuánto tenemos que ver, hay injertos que se hacen con los cerdos, o injertos de coronarios también que se hacen con los cerdos, porque estamos muy emparentados con los cerdos. Otras pueden ser las bioquímicas, es decir, las evidencias de la evolución se pueden dar dentro de la bioquímica, cuando se hacen estudios de las proteínas o ácidos nucleicos. Acá ya estamos tocando básicamente el tema celular y el tema del ADN. Y por último, que ya lo hemos tocado, con las biogeográficas. Hay en el Ártico el oso polar es blanco, y el oso de la de las montañas o de los montes norteamericanos es marrón, pero en definitiva son osos, y lógicamente derivan de un antepasado común, que es otra de las cosas que maneja justamente la evolución de las especies. Cuando hablan que nosotros descendemos del mono, está mal dicho. En realidad, descendemos de un antepasado común del mono. En los estudios, eso es lo que hay que dejar en claro. Es decir, tanto el mono como nosotros tenemos un antepasado común. Hay un punto de referencia que tiene que ver y nos emparenta. Esto, estoy dejando muchas espinitas para el próximo programa. Es decir, esto lo vamos a ver bien en profundidad en el próximo programa. Es por qué el hombre está emparentado y por qué tiene o no que ver con el simio. Por ahora no lo quiero tocar en profundidad porque quería tocar más que nada la evolución. Yo lo quiero decir también el teléfono. 022 24 15 54 55 50. Si ustedes quieren comunicarse y hacer algún aporte o alguna pregunta, o si quieren que se explayen más sobre algún tema. Básicamente, acá lo que se quiere dar es un ámbito de discusión, un ámbito en el cual se quiere de alguna manera hacer un programa cultural, un programa de creencia y ciencia, donde puedan salir justamente una visión diferente para que este aporte pueda generar gente con mayor apertura de sus concepciones y que tanto de un lado como del otro, tanto de la religión como de la ciencia, puedan llegar a tener también un efecto de acercamiento. Esa es la idea. Es como un apostolado que me metí en la cabeza cuando quise hacer este programa. La idea es justamente hacer un ecumenismo con la ciencia. Vamos a pasar entonces ahora a un bloque latino melódico. He rescatado un tema muy, muy hermoso de Serrat, que es con el que vamos a empezar. Le quería decir que si quieren enviar correos, tenemos el email, que es fmreventa@gmail.com o gmail.com, y el MSN fmreventa@gmail.com. En internet, también en la web, nos pueden encontrar en www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa, la I latina la reemplazan por Y y la F por PH. www.ciberalfa.com.ar. Bien, pasemos al bloque latino melódico. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? Puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. no eres tú mi cantar.